Días atrás les informamos sobre la celebración en el Instituto Los Remedios de la primera jornada de sensibilización hacia el emprendimiento de formación profesional, lo que suponía la primera iniciativa por parte del nuevo aula de Los Remedios Emprende, aula de emprendimiento que pone en marcha el Instituto Los Remedios también, así que una gran noticia que queríamos destacar, que ya les apuntábamos entonces, pero que hoy queríamos ampliar, además con su responsable, con su coordinadora, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico, Susana Ponce, que es profesora de Economía, de Formación Profesional, es de hecho coordinadora del área de Formación Profesional en el Instituto Los Remedios y, como decimos, responsable del aula de emprendimiento. Vamos a hablarles de este interesantísimo proyecto que también echa a andar, como decimos, en Los Remedios. Susana, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días, encantada de estar con vosotros. Muchísimas gracias, por supuesto, por acompañarnos. Y bueno, pues solo el inicio, como decíamos, seguro muchas actividades, diferentes iniciativas de las que vamos a ir hablando de la mano de este aula de emprendimiento. Se ha puesto en marcha este mismo año y que, como decíamos, Susana, el estreno fue realmente con esa primera jornada de sensibilización días atrás, ¿verdad? Efectivamente, el pasado jueves 5 de mayo tuvimos la oportunidad de hacer esa primera actividad, que era una jornada de sensibilización hacia el emprendimiento dirigida al alumnado de formación profesional. Y nada, la verdad es que muy agradecida por la acogida que ha tenido tanto de los participantes como de todos los colaboradores, las empresas colaboradoras. Agradecerle realmente esa participación. Como decíamos, una primera toma de contacto para dar a conocer de paso lo que es este proyecto. Si te parece, de cara a las personas que nos estén escuchando, podemos explicarles, es cierto que también nos hemos referido en varias ocasiones a estas dependencias, a este nuevo recurso, por ejemplo, con el que cuenta también el Instituto Las Cumbres. ¿Qué supone un aula de emprendimiento? Pues efectivamente, en Andalucía hay unas 160 aulas de emprendimiento y yo, para mí, lo más importante es que supone una posibilidad para los alumnos de desarrollar sus competencias personales y sociales. Hoy en día se habla mucho de que el trabajador, el futuro trabajador, tiene que ser una persona competente, y no solo ya profesionalmente, que eso es obvio, tenemos que darle en los institutos una formación. En este caso, en nuestro instituto tenemos dos ciclos, el de asistencia a la dirección, por el lado de la rama de administración, y por otro lado, el ciclo superior de desarrollo de aplicaciones web, se llama DAO, y también tenemos otro ciclo medio de sistemas microinformáticos y redes. La cuestión es que a este alumnado no vale ya solo con darle todas sus competencias profesionales, sino que cada día más las empresas y el mundo necesitan empleados que tengan habilidades personales y sociales. Son muy importantes el trabajo en equipo, es muy importante personas que tengan una actitud, una motivación, que la lleven intrínsecas, capaces de renovarse continuamente. Ya no va a haber, no estamos en un mundo ya en que tú entras y tienes un trabajo para toda la vida que es igual siempre, sino al revés. Estamos en un mundo incierto en el que el continuo cambio empresarial también te hace que los propios trabajadores estemos preparados para cambiar continuamente. Y entonces eso es lo que se supone que va a ayudar esas aulas de emprendimiento, como os decía, 160... en Andalucía, financiado un proyecto amplio que viene financiado por la Junta de Andalucía, el Ministerio de Educación y Formación Profesional y apoyado por el Fondo Social Europeo, en concreto con el Fondo Next Generation. La cuestión es, sobre todo el objetivo a nivel global es aumentar la empleabilidad del alumnado de formación profesional y desarrollar esas competencias que hablaba que son importantes. Así que lo primero que tenemos que apuntar es precisamente eso. Va dirigida la aula de emprendimiento a lo que es el alumnado de formación profesional, aunque, como también apuntamos, eso no quita, ¿verdad?, que en definitiva, bueno, pues las actividades puedan llegar a todo el alumnado en general. Efectivamente, porque lo primero es el aula de emprendimiento es es un aula física y es algo más. Es tener conciencia dentro de un centro de que es necesario desarrollar esas competencias que hablábamos, personales, profesionales y sociales. Y entonces nosotros hemos, de partida, lo que hemos hecho es incluso crear un logotipo, Los Remedios se emprende. ¿Por qué? Porque considerábamos que para que algo cale y algo tenga difusión necesita de esa imagen, de ese cambio, ¿no? Que transmita que hay un cambio. Nosotros, con la ayuda de nuestro compañero Rafael Domínguez, que también es conocido en el mundo de las artes, ¿no?, pues nos ha creado un nuevo logotipo, y a partir de ahí, pues lo que tenemos es, hemos creado un espacio, hemos transformado la antigua sala de juntas, que tenía una imagen más tradicional, se ha alquilado con los fondos un mobiliario más novedoso, se ha transformado parte del que ya teníamos, y al final es crear un espacio que dé cabida a esa formación en lo que decíamos, en competencias personales, sociales, sobre todo, y no solo del alumnado de formación profesional, y no solo de ellos, cualquier alumnado del bachillerato, cualquier alumnado de la ESO que tenga una iniciativa emprendedora, y cuando se entiende emprendimiento en su concepto más amplio. Emprendimiento no tiene por qué ser igual a montar una empresa. Emprender es intraemprender, es desarrollarse en unas competencias de iniciativa, de creatividad, de trabajo en equipo. Y dentro de ese ámbito tan amplio caben muchas de las iniciativas que hay en el instituto. Por tanto, evidentemente, el aula va destinada fundamentalmente a la formación profesional. Las actividades que se hagan desde fuera, se contraten a profesionales, irán destinadas fundamentalmente a la formación profesional, que también este alumnado necesita de un empoderamiento y de un reconocimiento que les haga luego ir a la empresa con confianza en sí mismo para sentirse que pueden ser empleados válidos y valiosos. Y además, lo que decía, cualquier otro empleado, hay cualquier otro alumno que vaya, o cualquier otra actividad que vaya en esa línea de desarrollo de competencia emprendedora. Un aula que va a reforzar todo ello, porque de hecho en el Instituto de los Remedios ya ha habido multitud de iniciativas que hemos visto tiempo atrás también en ese sentido, ¿no? En ese camino de reforzar el emprendimiento. Es un recurso más, un apoyo muy importante con el que se va a contar ahora también. Efectivamente, es como hacer más visible y más relacionado con el entorno que nos rodea, algo que ya se hacía internamente. Porque aquí la verdad es que el programa Inicia lleva bastante tiempo, la colaboración con las empresas en la formación profesional lleva desde los inicios. Es más, nosotros somos, el grado de asistencia a la dirección es una formación profesional dual, que implica que parte de la semana están en las empresas y parte de la semana están aquí en el centro, con lo cual eso ya estaba aquí. Y ¿qué se trata con esto? Pues darle un impulso más. Siempre sabes que estamos en continua, es necesario estar en mejora continua y ir avanzando como avanzan los tiempos. Y ahora se necesita, pues, lo que hablamos, desarrollarse en este ámbito, y el aula yo creo que nos va a suponer un empujón, como ya yo la verdad es que estoy muy agradecida, muy satisfecha por el trabajo que hemos hecho entre todos y el fruto de esa primera jornada. La verdad es que la disfruté. Ha supuesto un esfuerzo y plenamente recompensado. Primera jornada en la que, recordemos, estuvo presente el alumnado de formación profesional, los representantes, por supuesto, del Instituto Los Remedios y también del propio ayuntamiento o de entidades y dentro del ámbito empresarial, representantes también. Un poco como decíamos, ¿no? Porque era la apuesta de largo para dar a conocer el proyecto en general, ¿no? Era por la apuesta de largo y además por algo más, porque es como un reconocimiento de la importancia que tenemos, que para esta competencia emprendedora, la importancia que tiene esas relaciones con el mundo empresarial y con todas las instituciones que tengan algo que ver en ello. Y lo queríamos manifestar en esta primera jornada. Pienso que era imprescindible que fuera así. En esta primera jornada, evidentemente, la inauguró el director del instituto junto a la a la concejala de Educación, que en su día quiso venir a la alcaldesa, pero bueno, cuestiones de agenda no pudo, final. Y después consideramos que MOVEX tenía que estar representado, y además para precisamente hacer esa exposición de lo que era la sensibilización hacia el emprendimiento. Javier Gallego, como gerente de MOVEX, nos hizo una brillante exposición, como tan acostumbrado, porque también es un lujo el mundo empresarial y el entorno que nos rodea a los ubriqueños no existe en cualquier pueblo. Entonces, queríamos traer a ese alumnado algo que, bueno, que ciudadanos como yo, como tú, o cualquier otro, tiene la oportunidad de ver, pero no, a lo mejor un alumno de la formación profesional no ha visto ese nivel de profesionales que hay en nuestro ámbito cercano. Después intervino, después de MOVEX, llamamos al CADE, porque también el punto del CADE es un punto referente en todo lo que son las actividades de emprendimiento, y además con nosotros lleva colaborando desde el principio del programa Inicia. Y vino su delegado provincial, don Juan Manuel Polaina, y así fue enriqueciéndose las presentaciones de la mano de Javier Gallego, por el cual le agradezco su asesoramiento, porque también nos ha acompañado en esta primera jornada. Vimos la conveniencia de que Pepe Montiel, como director, como presidente de Asopiel, también interviniera. Y a continuación intervino dos personas que para nosotros han sido casi la estrella de la jornada, que fueron dos exalumnos, que uno del ciclo superior de desarrollo de aplicaciones web, que trabaja en Artilab, Jerónimo y García, y otra, Maribel Calvillo, que trabaja en Invercumbre, es alumna de nuestro ciclo de asistencia a la dirección. Y la verdad, fue increíble, porque esas experiencias vitales con lo que habían vivido eran el mejor ejemplo. Yo le decía al final, yo evidentemente a estos alumnos, y no les dije lo que tenía que decir, y yo decía, si yo hubiese soñado que dijeran algo, era exactamente lo que dijeron, ¿no? Porque ponían su experiencia personal, transmitían valores, diciendo que el esfuerzo, que no se desanimaran, que cosas que decían, ¿os creéis que estamos aprendiendo mecanografía para nada? Pues no, yo lo he utilizado en una convención en la que era yo la que tenía que escribir, redactar todo lo que decían y después hacer un resumen. Es decir, ponían en valor todos los esfuerzos que se hacen en el día a día, en las clases, que muchas veces no se sabe si son para ellos, no perciben si les sirve para algo o no les sirve para nada. Bueno, pues muy interesante, ¿eh? Desde luego, esa primera jornada, y algo que también has destacado, ¿no? Es verdad que este tipo de iniciativas llevan a las aulas lo que, de hecho, también podemos destacar, digo, a nivel de población, ¿no? Susana también, como ubriqueña, bueno, lo conoce perfectamente, ¿no? Digo, el nivel fomento del emprendimiento, la capacidad de los ubriqueños y ubriqueñas tradicionalmente para la creación de empresas, y bueno, el mejor ejemplo desde luego es el sector de la piel, ¿no? La verdad es que sí, yo personalmente soy ubriqueña y me he movido, llevo 5 años de profesora, pero es que tengo ya unos cuantos y básicamente me he movido en el mundo empresarial, en Ubrique, es mi última etapa, pero más fuera de Ubrique que en Ubrique. Y cuando uno vuelve a casa ve el nivel que tenemos aquí, y eso es un lujo, y como tal, y a la vez es un aprendizaje, o es algo que se puede contagiar, que se puede, y yo creo que hay que aprovecharlo, y en esa medida haré todos mis esfuerzos, pondré mi granito de arena, porque ya os digo que esto es un trabajo de todos, de toda la comunidad de profesores y también de toda la comunidad de la sociedad. Entonces, cada uno pondremos nuestro granito de arena e intentar que pues formar a profesionales que está demandando el futuro cada vez más preparado y flexibles. Por cierto, que un lujo también el contar en Ubrique con esas dos aulas de emprendimiento. Ahora mismo hay en Cádiz 26. El año pasado, el primer año eran 16, ha crecido en este segundo año a 26. Y en el caso de Ubrique, bueno, pues contamos con dos aulas de estas características en Las Cumbres, en Los Remedios. Desde luego también a destacar, ¿no? En ese sentido, cómo desde el ámbito educativo el profesorado, bueno, los distintos centros intentan estar, bueno, pues en ese sentido, bueno, avanzando continuamente y a la vanguardia, ¿no? La verdad es que sí. Ellos empezaron el año pasado y bueno, estamos en comunicación, los dos centros, y de hecho este año, de la mano también del área de emprendimiento del ayuntamiento, vamos a colaborar en unas actividades que están organizando. Estamos colaborando, ¿sabes? Hombre, evidentemente cada uno tiene su ámbito de trabajo y se centra en lo suyo, pero a la vez estamos en comunicación. Aunque eso sí que es verdad que es positivo y después, bueno, es en línea como vienen los tiempos. Los tiempos hay que colaborar unas entidades con otras, el CADE con el MOVES con ayuntamientos con... Y yo creo que así es como avanzamos, desde mi punto de vista. Por supuesto que sí, hay que aprovechar, ¿no?, esas sinergias, además, las colaboraciones entre las distintas entidades. Decíamos, el objetivo final, además de iniciativas como el aula de emprendimiento, es, lo comentabas anteriormente, ¿no?, sobre todo la empleabilidad, ¿no?, del alumnado de cara al futuro, ¿no? Ese es el nexo total, el nexo final, es decir, lo que nos une a todos. El alumnado de bachillerato es un alumnado que lo que se está formando es para ir a la universidad fundamentalmente, aunque cada vez hay más alumnado de bachillerato que decide, en vez de hacer ese camino que se supone que es directo, hace un camino un poco, hace el giro que no quita que el camino construye, ¿no? Me refiero que si no lo tiene tan claro, pues a veces que es mejor que un alumnado haga una formación profesional que le da esa madurez que hoy en día la sociedad no nos permite tanto, porque ese primer contacto con el trabajo parece que está muy relacionado con la propia madurez del alumnado, ¿no? Entonces, del alumnado, no de la persona. Entonces, hay veces que hay jóvenes que no tienen claro hacia dónde va. Pues muchas veces, como salida del bachillerato, está esa formación profesional que le va a ayudar a no desaprovechar el tiempo, no perder ese ritmo de estudio, de trabajo, estudio, entendido como estudio, y luego ir centrándose, ir madurando y ir viendo qué salidas tiene. Entonces, lo que decía, por un lado, quizás el alumnado de bachillerato tenga más claro, no se sepa muy bien hacia dónde va, pero lo que sí está claro es que el alumnado de formación profesional lo que quiere es trabajar. Por tanto, nuestra relación y nuestra misión debe ser facilitarle esa mayor empleabilidad en justo cuando salen, y algo más duradero, porque todo lo que avancen como personas, como trabajadores en equipo, con sus facetas creativas, todo lo que avance, aparte, por supuesto, de la base profesional que le intentamos dar con los conocimientos específicos de cada ciclo, pues les va a servir en toda su vida, en su trayectoria general, a largo plazo. Susana, decíamos, el proyecto que ha arrancado este mismo año, de hecho la convocatoria, ¿no?, salía en Navidades, sí. Así que, bueno, pues estamos en los primeros meses. ¿Cuál es la hoja de ruta que os marcáis? La hoja de ruta que desde el principio nos marcamos era en este primer, el proyecto es terminaría en diciembre y el primer objetivo ya se han cumplido, que era lanzar la imagen de los Remedios Emprende, lanzar esa primera jornada de sensibilización y tener montada el aula de emprendimiento, por lo menos en una fase, en una operativa. Siempre se puede mejorar las cosas, ¿no?, pero está ya disponible. Y a partir de aquí, pues evidentemente ya estamos casi a mediados de mayo, ya lo que es el curso, la formación profesional, a final de mayo, ya están en los exámenes finales, están en las prácticas en las empresas, ya lo que es muchas más acciones para este año, hemos cubierto el objetivo de este curso. Y lo que estamos ya planificando todo es para el año, para el curso que viene, para que desde septiembre empecemos con haciendo actividades dentro del aula y fuera del aula. Cuando digo dentro del aula, me refiero a vendrán profesionales expertos en distintas habilidades, unos en inteligencia emocional para desarrollar las competencias personales, otros más en trabajar en equipo y en técnico y en técnicas más de productivas de cómo emprender, y después, y por supuesto, tendremos actividades planificadas dentro de nuestro propio currículo del profesorado que damos en la formación profesional para desarrollar aquí en el aula. Y además de eso, pues tenemos previstas ferias de emprendimiento no solo internas como las llevamos haciendo durante varios años, sino externas, en las que puedan mostrar, externa me refiero a nivel local, lo cual estamos ya en colaboración con el ayuntamiento y con el otro aula de emprendimiento. Y además, por supuesto, pues todo lo que sea en paralelo, formación del profesorado. El profesorado también es una pata esencial que tenemos que estar preparados, igual que si queremos que los alumnos estén preparados, nosotros somos su espejo. Todo lo que nosotros no podamos enseñarles es difícil que lo adquieran. Y por último, también la difusión. Es decir, yo agradezco esta oportunidad de difundir el aula y lo que supone el aula, no más que el aula en sí, de los remedios, lo que suponen esa formación y ese aumento de relaciones con los agentes externos, con las empresas y con las instituciones. Fundamentalmente para lo que decíamos, que mientras más estrecha sea la colaboración, más oportunidades le van a salir de empleo a esos alumnados nuestros. Claro que sí, pues por supuesto, seguiremos muy pendientes y con esa colaboración con el Instituto Los Remedios, también con su aula de emprendimiento. Has apuntado además, ¿no?, dentro de las actividades, algo a lo que yo me refería con anterioridad, ¿no? Todas las iniciativas que ya venís desarrollando en cuanto a emprendimiento desde tiempo atrás, y hablabas de esas ferias de emprendimiento que, por cierto, tanto éxito están teniendo, sobre todo lo vemos muy bien en estos últimos años, cómo se han volcado los alumnos, lo veíamos a través de las redes sociales, el éxito que han tenido este tipo de iniciativas, y que, bueno, pues ahora van a tener ese espaldarazo, ese apoyo, aún más si cabe, con el aula de emprendimiento, ¿no? Yo creo que sí, porque es curioso. Los alumnos tenemos dos perfiles dentro del centro, los alumnos de asistencia a la dirección, que están más, los estamos preparando continuamente para ello, para que tienen que saber exponer, que tienen que van a ser asistentes a la dirección, que van a tener que vestir una empresa, que hacer su marketing, hacer sus pequeños folletos, hacer su imagen, y ellos lo tenían más claro. Sin embargo, nuestro alumnado de formación profesional, pues más encerrados en sus ordenadores, en su programación, pues no, en principio, esto no, cuando decimos montar una feria aquí interna, siempre le resultaba un poco, tenían su reticencia, y sin embargo, cuando llegan estas ocasiones en las que ellos enseñan su trabajo, pues al final se sienten súper orgullosos. ¿Por qué? Porque les empodera, se dan cuenta de realmente que eso que están ahí haciendo en programación, que al final están enseñando ahí su robot que es capaz de hacer una cosita u otra, pues, y que la gente lo admira y dice, mira, sí, lo que están haciendo, o un videojuego. El resto del alumnado, además, algo que se contagia. El alumnado mismo se da cuenta. Bueno, sin contarte lo de asistencia a la dirección, que ellos se los recurran muchísimo, están muy preparados en imagen y quieren que vengan sus familiares a verlos porque hombre, saben lo que... Es que se vuelcan de una manera, claro, ya es como su pequeño orgullito de decir, esto tengo que hacerlo, tengo que hacer bien, que me van a ver mucha gente. Y entonces esos momentos de empoderamiento en los que ellos se ven, que valen para algo, son muy importantes en este alumnado de formación profesional, ¿sabes? Pues ya decimos, son actividades que se venían haciendo, ahora van a contar además con el aula de emprendimiento, y nosotros que la iremos contando. Hemos hablado de diferentes aspectos sobre el equipo humano en torno a lo que es Los Remedios Emprende. Estamos hablando con su coordinadora, con Susana, y como decías también, muy importante, el apoyo, ¿no?, del resto de profesorado, que a su vez tiene que, bueno, pues también ir formándose en ese sentido, ¿no? Sí, de hecho, en verdad estoy aquí como, pero debería acompañarme mi compañero Antonio Rodríguez, otro de los profesorados de mi departamento, el departamento de administración, y estamos los dos de coordinadores de aula. sea, yo he tomado ahí como el papel de empujar un poco más, pero somos los dos. Yo quise que fuéramos dos, porque esto es un trabajo en equipo. Es imposible que un profesor aislado haga nada que merezca la pena resaltar. Es necesario e imprescindible que sea un equipo. Y es verdad que algunas veces nos toca a algunos tomar ahí un papel un poquito más señalado, más visible, pero al final es el profesorado en completo. Unos más implicados, otros menos, de tal forma que aquí tenemos desde la subdirección Gema Casilla, lleva muchos años en la innovación, que es de hecho ella es quien montaba esta feria interna, ¿no? También el Javier García, que es nuestro jefe de estudio de la formación profesional, también lleva una implicación grande de profesor de informática, y los menciono solo porque están en los cargos directivos y son luego los que hacen que impulsen un poquito esta tendencia, ¿no? Y el resto del profesorado, pues todos en mayor o menor medida también se ve involucrado. ¿Que tenemos margen de mejora? Pues evidentemente, como cualquier profesional, ¿no? Y en ello estamos. Además, hemos hablado desde el primer año hasta diciembre, pero que pues se supone, pues evidentemente, se irán renovando. Ese es el objetivo, por supuesto, imagino, ¿verdad?, para los próximos años. Sí, no, ya nos hemos montado en este carro y yo creo que no cabe otra que seguir. Nuestro objetivo es seguir y seguir y seguir colaborando trabajando por la empleabilidad de nuestro alumnado, que es el objetivo. Solo del equipo humano, sobre los recursos materiales y el escenario, un poco, el aula en concreto, nos apuntaba anteriormente que habéis transformado lo que era la sala de juntas, si no me equivoco, la entrada, el acceso al centro a la derecha, ¿no? Efectivamente, queríamos además que fuera un aula accesible, porque puede ser, como la brindaba el otro día el director, don Fernando Corral, él brindaba que también fuera un espacio para toda la comunidad. Y pues aquí lo tenemos accesible para cualquier evento o organización. Aparte que el aula de emprendimiento es un concepto más allá de un aula. De hecho, hemos hecho un pop-up para llevarlo allí donde, porque si hay un acto, evidentemente el acto de inauguración, la jornada, la hicimos en el salón en el salón de actos. Claro. Porque es un concepto, es un espacio físico, sí. Y es más que un espacio físico, cualquier instalación del ayuntamiento, también del ayuntamiento, pero sobre todo del centro, se puede convertir en aula de emprendimiento. Tenemos unas gradas perfectas para hacer actividades aquí fuera, tenemos con llevarme el cartel, nada más que para recordar que estamos ahí, que es lo que estamos haciendo, para centrarnos, no nos olvidemos a lo que nos dirigimos, pues tenemos todo el espacio que es el instituto en sí, además de este aula primera, ¿vale? Y dentro de ese aula, los recursos, medios tecnológicos, etcétera, ¿no? Sí, en el centro la verdad es que somos privilegiados en eso. No sé si es solo porque tenemos grados de informática, sino que la verdad es que no nos faltan recursos. Aquí tenemos impresora 3D, tenemos una pantalla digital, tenemos todos los ordenadores que necesitemos y también tenemos pantalla, pizarra, vileda de esta con rotuladores, porque muchas veces hay folios y queremos llenar los depósitos y de plantillas, porque muchas veces la creatividad hay que volver a dibujar, a las líneas, a los colores y a lo más básico. Y tenemos recursos, los avanzados y los básicos. Los tradicionales. Claro que sí. Una de las preguntas iba a ir por ahí un poco, ¿no? ¿Qué le queda ya al Instituto Los Remedios por completar, dentro de las magníficas instalaciones y recursos con los que cuenta y ofrece al alumnado y a la comunidad educativa? Bueno, pues ya esa pregunta casi no va para mí, va para el director. Yo no sé, para lo que es el emprendimiento, yo creo que tenemos ahora mismo todo lo que necesitamos. Siempre habrá que estar ahí atentos a nuevas convocatorias, a nuevas posibilidades. Y no lo sé, a la respuesta realmente no lo sé. Yo por ahora, como profesora y como profesional que ha estado trabajando en el ámbito empresarial y fuera de Ubrique, Ahora mismo no me falta ningún recurso, ahora mismo, a día de hoy. Mañana, bueno, pues el futuro es cada vez más vertiginoso, lo que antes era largo plazo, se consideraba cinco. Dice, ¿qué te imaginas con dónde vas a estar dentro de 5 años? Ya eso no vale, ya. ¿Dónde te imaginas que vas a estar en 3 años? Ya eso es largo plazo. Entonces, por mi parte, en 3 años... Yo diría que realmente lo que visibilizo es que realmente hemos logrado tener una red de conexión fluida con todo el empresariado mayor, si cabe mayor de la que ya teníamos, que nuestros alumnos ya están de verdad, como profesorado hemos conseguido trabajar estas competencias de las que hablamos, emprendedoras, y como alumnado que se le ve salir pues más seguro, más capaz y más preparado para desarrollar su carrera profesional en el largo, medio y largo plazo. Por cierto, dentro de lo que es la difusión, ¿no?, también de las actividades, de las iniciativas por parte de Los Remedios Emprende, de este aula de emprendimiento, no sé si vais a contar con perfiles, redes sociales, espacios en internet. ¿Tenéis previsto alguna presencia en ese sentido? Bueno, pues sí que precisamente con la antes estábamos en Instagram, pero de una manera poco fluida. Y desde que lanzamos la última feria este año, cuando empezamos con Inicia, porque Inicia y emprendimiento también están relacionados, pues nos dimos cuenta que ese era uno de los puntos débiles que deberíamos mejorar. Y empezamos con, ahora tenemos en Instagram Los Remedios en Redes. ¿Y por qué Instagram? Pues porque el público objetivo al que vamos, que es el joven, es el medio que más utiliza. Y ahí ha sido un gran avance. Desde todas las actividades relevantes, las publicamos en directo o con la agilidad necesaria en Los Remedios en Redes. Además de eso, pues contamos con la página web del instituto. Y el otro punto de mejora era tener más contacto con vosotros, ¿no?, con los medios llamados tradicionales, ¿no? Y en ello estamos. Yo ya te digo, te vuelvo a agradecer que esta entrevista y sobre todo la relación que parece que hemos reiniciado, que probablemente la tendríais con otros miembros del instituto, seguro. Pero desde este área, del área del departamento de administración, pues yo creo, confío en que la vamos a profundizar. Por supuesto que sí. La web, está la web del instituto, que también publica todo. Claro, sí. Básicamente, por ahí va la cosa. Por cierto, que tengo delante mía, y hablabas también, lo apuntabas, ¿no?, en su momento, durante esta conversación, el logotipo de Los Remedios Emprende, y yo animo a que, bueno, desde luego lo conozcan nuestros oyentes. Me parece un magnífico trabajo. Empresas de gran nivel, seguro que le gustaría contar con ese tipo de logotipos. Bueno, cómo refleja, ¿no?, con esa R, la E y una bombilla brillando. Lo tiene todo llamativo y refleja, ¿no?, lo que en definitiva es el aula, ¿no? Las redes también dentro. Sí, y, sí. Y nada, la verdad es que sí que... Ah, yo muy orgullosa del logotipo y agradecida a Rafael Domínguez, que es quien lo ha hecho. Y yo, como yo en una etapa he trabajado en marketing en una empresa, Supercable, una empresa de telecomunicaciones que después se convirtió en ONU y en Vodafone. Y entonces yo le decía, y él también había trabajado en esto, en publicidad, con lo cual nos unimos los dos y yo le di el llamado briefing, ¿no?, de la idea, que un poco embebida, porque para iniciar esto he asistido a las primeras jornadas de sensibilización de las aulas de emprendimiento en Benalmádena, que fueron, la verdad, muy inspiradoras, con grandes profesionales, y al final te vas imbuyendo de esto y yo lo agradezco que os guste, y a mí también me gusta, la verdad, porque ha sido un fruto de un trabajo, yo dando un briefing, que esa es la parte fácil, y después Rafael Domínguez como artista y como creativo, pues plasmando ese briefing en este logotipo que para mí cubre perfectamente y con creces lo que yo le indicaba. Pues son todos los aspectos... Y todo gratis, sí. Eso todo lo hemos hecho aquí, exactamente. Pues la verdad es que magnífico desde luego ese logotipo, y animo a que los oyentes lo puedan ver. como decimos, son algunos aspectos que suman para, en definitiva, crear lo que es este proyecto Los Remedios Emprende, el nuevo aula de emprendimiento que ha arrancado en el Instituto Los Remedios de nuestra localidad y sobre el que, por supuesto, nosotros queríamos ofrecer más información, pero es, como decíamos, solo el inicio y estaremos muy pendientes a todas las distintas iniciativas que vayan desarrollando a partir de ahora. Así que, Susana, agradecerte todo este tiempo que nos hayas acompañado. No sé si hay algo más que apuntarnos. Yo creo que no, que ya nada, lo dicho. Gracias a todos, a, por supuesto, a vosotros como medios y también a esas empresas colaboradoras y a las instituciones que son al final. Y nada, gracias por vuestro apoyo. Susana Ponce, coordinadora del aula de emprendimiento, también del área de formación profesional, profesora de economía del Instituto Los Remedios, que nos ha acompañado en el día de hoy. Lo dicho, gracias y seguimos en contacto. Un abrazo. Hasta luego.